Sección 51 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 21. Pedro volvió aquella noche a casa de los Rostov para cumplir la misión que le habían encargado. Natalia estaba en la cama, el conde en el club. Entregó las cartas a Sonia y pasó a las habitaciones de María Dmitrievna, que estaba muy deseosa de saber cómo había soportado el príncipe Andrés su decepción. Sonia entró un momento después. «Natalia desea ver al conde», dijo. «¿Pero cómo? Vamos a llevarle a su cuarto, en donde todo está en completo desorden a causa de la enfermedad», preguntó María Dmitrievna. «Se ha levantado y espera en el salón», repuso Sonia. María Dmitrievna se encogió de hombros. «¿Cuándo querrá Dios que llegue su madre? Mis fuerzas están agotadas. Pero tú ten cuidado, no se lo digas todo. Da tanta lástima que no tiene uno corazón para batirla más». Natalia, pálida, delgada, pero sin tener aspecto humillado, como Pedro creía encontrarla, le esperaba de pie en medio del salón. Al verle entrar, vaciló, no sabiendo qué hacer, si avanzar o no. Apresuró el paso, pensando que, como siempre, iba a alargarle la mano. Pero la joven se detuvo de repente y dejó caer el brazo a lo largo del cuerpo. Era, sin que ella lo pensara en aquel momento, su acostumbrada postura cuando en otro tiempo se preparaba a cantar en medio de la sala. Pero entonces, ¡qué cambiada estaba la expresión de su rostro! «¡Pedro Kirillovich!», le dijo precipitadamente. «El príncipe Volkonsky era vuestro amigo, o mejor dicho, es. Al marcharse, me dijo que me dirigiera a vos y...». Pedro la miraba en silencio. Hasta entonces, en su fuero interno, la había dirigido sangrientos reproches y aún había tratado de despreciarla en el fondo de su corazón. Pero en aquel momento, a medida que sentía crecer en su alma la compasión que inspiraba, sus reproches desaparecían uno a uno. «Ya habrá llegado. Decidle que le ruego. ¡Me perdone!». Su voz demostraba la emoción que sentía, pero no lloraba. «Sí, se lo diré», murmuró Pedro, no sabiendo qué responderle. Natalia, temiendo que interpretara erróneamente sus palabras, prosiguió vivamente. «¡Oh, ya sé que todo se acabó y que eso no puede volverse a reanudar jamás! Pero me atormenta la idea del daño que haya podido hacerle. Decidle que me perdone. ¡Sí, que me perdone!», añadió temblando convulsivamente y dejándose caer en un sillón. «Sí, todo se lo diré», repuso Pedro con profunda emoción. «Pero hubiera deseado saber una cosa». «¿Cuál?». «Hubiese deseado saber si habéis amado a ese». Y se ruborizó, no sabiendo cómo calificar a Anatolio. «Si habéis amado a ese miserable». «No, no le llaméis así. No lo sé. Ya no sé nada». Una compasión como nunca había experimentado, un sentimiento de profunda e inefable ternura, invadió con tal violencia el alma de Pedro que las lágrimas brotaron de sus ojos y las sentía caer sobre los cristales de sus gafas, esperando que la joven no las notaría. «No hablemos ya de eso, mi pobre niña», la dijo recobrando poco a poco su sangre fría. Natalia quedó sorprendida de la dulzura y sinceridad de su voz. «No hablemos más de eso, hija mía», repitió. «Perded cuidado, que todo se lo diré. Pero a lo menos concededme una cosa. Consideradme como un verdadero amigo vuestro. Si algún día necesitáis un consejo, un apoyo, o simplemente deseáis desahogar vuestro corazón en otro fiel y adicto, acordaos de mí». Y cogiendo su mano se la besó. «Tened la seguridad de que me consideraré feliz con seros útil. ¡No me habléis así! ¡No lo merezco! Exclamó Natalia, levantándose para marcharse. Pero Pedro la detuvo. Quedábale algo que decir. Y cuando se lo hubo dicho, se admiró de su atrevimiento. «A vos es a quien tengo que deciros que no habléis así», prosiguió, «porque aún os queda todo un porvenir». «¡No! ¡Ya no tengo nada! ¡Todo se ha perdido para mí!» exclamó la joven. «No, todo no se ha perdido», continuó Pedro animándose, «porque aún yo mismo, si yo fuese otro, si yo fuese el más bello, el más inteligente, el mejor de los hombres, si yo fuese libre, en fin, os habría pedido de rodillas, y en este mismo instante, vuestra mano y vuestro amor». Natalia, que aún no había podido llorar, lo consiguió al oír aquellas palabras, y salió de la habitación dándole las gracias con una mirada tierna y agradecida. Conteniendo difícilmente sus lágrimas, salió también a toda prisa, y después de haberse puesto como pudo el abrigo de pieles, se arrojó en su trineo. «¿A dónde debo conduciros?» preguntó el cochero. «¿A dónde?» se preguntó Pedro. «¿A dónde podría ir en este momento?» «De seguro que no será al club, para encontrar allí toda esa multitud de indiferentes». Todo le parecía tan miserable entonces comparado con el sentimiento de cariño que le había invadido y aquella larga y dulce mirada que había fijado Natalia en él a través de sus lágrimas. «¡A casa!» gritó Pedro, echando hacia atrás su grueso abrigo de piel de oso, a pesar de los 10 grados bajo cero de frío. El tiempo estaba despejado sobre las calles sucias y oscuras, y sobre los unidos tejados se extendía la bóveda azul del cielo, toda sembrada de estrellas. Contemplando aquellas altas y misteriosas esferas tan en armonía con el estado de su alma, olvidó la abyección de la tierra. En el momento que desembocaba por el Arbatskaya un ancho horizonte, se abrió a sus ojos y en medio radiante y pura, una luz, una brillante cabellera rodeada de astros resplandecientes, se desplegaba majestuosamente sobre el extremo límite de nuestro globo. Era el famoso cometa de 1811, el mismo que, según decía el vulgo, anunciaba innumerables calamidades y el fin del mundo. Sin embargo, en el corazón de Pedro no despertó superstición alguna. Y, al contrario, sus ojos, humedecidos por el llanto, le admiraban extasiados. Parecióle que su celestial resplandor disipaba las tinieblas de su alma y le dejaba entrever las divinas claridades de una nueva existencia. Fin de la sección 51.